tirar mucho detalle. Toda la guacha me está moviendo todo el caché. Van a rumbear una guacha pa' cambiar. Ay, guacha lo que le gusta es meñar. Con la mano en la pared, mami, dímelo como es. Está botando toda esa nalga, tú mostrame lo que sabes. No para de rebotar, se me pone a perrear. Ella se tira al piso porque le gusta twerkear. Salió con su amiguita pa' la disco a vacilar. Si yo me saco un hubo, se van a descontrolar. Cuando entra a la disco, no la dejan de mirar. Ella se pone en cuatro y la voy a castigar. Con mi crack. Moviendo todo el caché. Van a rumbear una guacha pa' cambiar. Cacha lo que le gusta es meñar. Con la mano en la pared, mami, dímelo como es. Está botando toda esa nalga, tú mostrame lo que sabes. No para de rebotar, se me pone a perrear. Ella se tira al piso porque le gusta twerkear. Con la mano en la pared, mami, dímelo como es. Está botando toda esa nalga, tú mostrame lo que sabes. No para de rebotar, se me pone a perrear. Ella se tira al piso porque le gusta twerkear.